CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a González Azmendi, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos por el ámbito político parlamentario, si les parece. En ese sentido hay que expresar que ayer se dio un mensaje por parte del presidente de la República, yo creo que a pedido de Álvaro Delgado, que tuvo con eso de que en realidad se iba a acercar el Pedro Gidonian, diputado de la 404, uno de los coordinadores de bancada del Partido Blanco, a hablar con el presidente sobre la agenda. La verdad, poco creíble desde el punto de vista político. Tiene más que ver con un mensaje, me parece que se baja dentro de una interna blanca compleja, porque la interna, se habla mucho de la interna colorada, pero también la interna blanca ha tenido una situación bastante compleja, sobre todo en diputados con divisiones respecto a quiénes son los gallos en el gallinero, ¿no? Y quiénes son en este caso los coordinadores de bancada. Y ustedes saben que se definió que finalmente hubiera dos, más allá de que la 404 y la 40, el sector de Álvaro Delgado y el sector de Javier García, eran de la idea que Gidonian quedara solo en la conducción de la bancada del Partido Nacional. Por la Patria, Alianza Nacional y algunos otros ediles independientes, algunos vinculados también al sartorismo, propusieron que no, que en realidad le tocaba Por la Patria y Álvaro Viviano, y finalmente quedaron dos, como ustedes saben. Pero ayer el presidente recibió a uno. Por eso, aquello de que bueno, que la agenda que dio Gidonian es una agenda que en realidad se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, no hay novedades, sumó tal vez algún proyecto que tiene que ver con su comisión, que es la Comisión de Legislación de Trabajo, por ejemplo el de la personería jurídica del PIT-CNT o de las centrales obreras, de la central obrera y de los sindicatos, pero después no mucho más novedad. Por eso me reitero, me parece más una postura política que una reunión en sí, esto de que el presidente de la República recibiera a uno de los coordinadores de diputados, que en este caso es el que responde a los sectores mayoritarios de la 404 y de la lista 40, de Álvaro Delgado y Javier García. Dicho esto, pasamos a otros temas, del tema vinculado al Parlamento Nacional. Que, a ver, buscábamos sobre todo en torno al tema también de la negociación, vinculado a la situación que se plantea en el Ministerio de Trabajo. Y bueno, fuimos a buscar al diputado que pertenece al mismo sector político que el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, el Partido Independiente. El único diputado que tiene el Partido Independiente es Iván Posada. Y con él hablamos porque habíamos tenido contacto con otros legisladores de la coalición de gobierno, por ejemplo con Felipe Schipani del sector ciudadano, y nos había dicho que en la negociación, sobre todo de los privados que se jugarán en el Ministerio de Trabajo, para adelantar la posibilidad de aumentos para responder ante el incremento de precios, digo adelantar porque se confirma que es un adelanto, no es algo que quede fijo. Veremos después, obviamente, cómo se comporta el mundo, los números y el propio país, si eso tiene algún cambio o no, pero por ahora es un adelanto. Y nosotros allí le marcábamos el tema de las pulseadas que podría haber con las patronales y las posibilidades que pueden tener aquellos que tienen sindicatos más fuertes que los respalden con los que son menos fuertes. Y en ese sentido, recordamos que Schipani de Ciudadanos decía, bueno, creemos que el Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta que esto es una medida que propone el gobierno, sugiere el gobierno, si ustedes quieren, va a intentar balancear esa posibilidad de fortalezas. Pero el diputado Iván Posada nos dijo que no. El diputado Iván Posada del Partido Independiente dijo, el Ministerio de Trabajo acá no tiene nada que ver. El Ministerio de Trabajo, esto no son reuniones tripartitas. Se arreglan entre las partes, patronales y trabajadores. Son negociaciones además acotadas, solo a unos 30 grupos que tienen que ver con su recuperación salarial, el aumento estaba previsto para mitad del año que viene, 2023. Son esos los grupos nomás, no es que se llame a todos nuevamente a negociar, sino a esos grupos, decía Iván Posada. Y no hay pauta, y no son tripartitas, por lo tanto el Ministerio de Trabajo no tiene en este caso una injerencia importante en la negociación. Esto cambia un poco el debate y el objetivo de la discusión con lo que planteaban otros legisladores, reitero, del sector multicolor. Por eso me parecía bueno escuchar al legislador que, reitero, responde políticamente al ministro de Trabajo, que es Iván Posada, del Partido Independiente. Vamos a escucharlo. Esta convocatoria es una convocatoria restringida, no es una reapertura de la novena ronda, sino que refiere a aquellos ámbitos de negociación donde el acuerdo que se llegó era el que mencionaba. Uh-huh. Posada, en relación al papel justamente vinculado a la negociación, muchas veces se habla de que los sindicatos que tienen en este caso más fuerza logran mejores acuerdos que aquellos que tienen más debilidades. Hablando con algunos legisladores de la coalición de gobierno, por ejemplo, con el diputado Schipani del Partido Colorado, me decía que él piensa que el Ministerio de Trabajo va a jugar un papel de equilibrar justamente para que esas situaciones dispares no se den. ¿Su pensamiento es similar? A ver, este no es un ámbito de negociación realmente tripartito, es decir, no hay acá una instancia de como sucede en la negociación del Consejo del Salario, no hay una pauta del Poder Ejecutivo. Y también tenemos que ser conscientes de que hay situaciones en el ámbito empresarial absolutamente distintas. Uh-huh. Todos los sectores vinculados al turismo, particularmente a eventos sociales, incluso al sector gastronómico, como consecuencia de la pandemia, tuvieron un impacto directo del cual en muchos aspectos recién se están recuperando, al grado tal de que están pidiendo el seguro de desempleo. O sea que desde ese punto de vista yo creo que hay realidades diferentes y esas realidades diferentes se van a manifestar en este ámbito y seguramente de parte del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se va a atender a que se dé esa negociación en los mejores términos posibles. Mm. Pero hay que entender eso. No hay una pauta, no hay simplemente una suerte de recomendación que también tiene que tener en cuenta, obviamente, esta situación a la que yo notaba. Sí, tal vez por allí pasaba la lectura que se hacía por parte de algunos representantes del gobierno y la que hacíamos nosotros. Es verdad, no hay en este caso una negociación tripartita, pero sí hay una recomendación del gobierno. Y por eso tal vez el papel del Ministerio de Trabajo defendiendo lo que el gobierno sugiere, ¿no? Claro, pero el gobierno acá no va a tomar una decisión. Es decir, esta decisión, las decisiones que se puedan adoptar van a surgir del acuerdo entre las partes. Comparto con lo que dice Iván Posada es que el gobierno no da números. Ahora sí, plantea una decisión. La decisión es de que se dé un adelanto a cuenta de lo que va a ser el aumento de mediados del año 2023 para responder a los precios. Es la sugerencia que hace el gobierno. Por lo tanto, si uno ve una mesa en donde se va a negociar y la del Ministerio de Trabajo, uno dice, bueno, el Ministerio de Trabajo tendría que defender esa sugerencia. Posada intenta de alguna manera decir, bueno, el Ministerio de Trabajo no tiene por qué hacerlo. Y esto va también en el tema de lo que se marcaba por parte de Marcelo Abdala, presidente del PCNT, ayer en la reunión, cuando Lasarte le preguntaba sobre no sobre esta específica, sino sobre negociaciones futuras, la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo deje de laudar y que de alguna manera deje la negociación en manos bipartitas, con solamente un papel de observador del Ministerio de Trabajo, pero no con un papel, diríamos, en este caso, preponderante dentro de ese diálogo. Y allí Abdala no dudó en decir que así se violaba la ley, y que en todo caso, si querían que el Ministerio de Trabajo solo tuviera un papel observador, deberían cambiarla. Sobre la lo que es el mensaje que el presidente dio, el PCNT se va a estar reuniendo el lunes para unificar criterios en torno a estos 30 grupos que estarían buscando la posibilidad de ese adelanto de aumento salarial para responder el aumento de precios. Pero decía Abdalá que es una medida que ha quedado corta, claramente corta, y que es una situación que desde el punto de vista de la negociación en sí tendría que tener otras herramientas. Ellos sugirieron la posibilidad de la búsqueda de aumentos en el salario mínimo. Dice que lo plantearon y que Mieres les dijo que era muy difícil que el de lograrlo, al planteo que efectivizar el planteo que el PCNT hizo en ese sentido, pero dice Abdalá que por lo menos tomó nota. Sobre las críticas que el propio Lacalle Pou ha hecho a la Central Obrera o respecto a que bueno no ninguna medida le sirve, Abdalá dijo que en realidad el papel del PCNT es defender a los trabajadores y que en todo caso los que molesta es a los Maya Oro. Vamos a escuchar lo que decía Abdalá. Al ministro que ampliara, digamos, lo que el Poder Ejecutivo dijo en su anuncio público, nos confirma, digamos, en la resolución política que tomó el secretariado, es un planteo insuficiente. El Poder Ejecutivo no está en condiciones de variar, digamos, en el caso de la población trabajadora, ese 2%, que es un adelanto a cuenta de futuros aumentos. Planteamos nosotros que se pudiera abordar en las mesas de negociación que se corresponden especialmente al Consejo Superior de Negociación Colectiva de los Trabajadores Públicos, que hubiera posibilidad de adecuar allí. Es central determinar al detalle el monto de la pérdida salarial, porque la pérdida salarial no nace ahora, viene de antes, y es importante que la gente pueda escoger sobre qué aspecto es que se descontaría o se deduciría ese 2%. Y una cosa absolutamente trascendente, porque la situación está muy brava, la gente no está llegando a fin de mes, no se puede parar la olla. El asunto, desde nuestro punto de vista, no es solamente para los trabajadores que están cubiertos por la negociación colectiva, sino que hay amplísimos sectores del mundo del trabajo, muchas veces en la informalidad, muchas veces que hacen una changa por estar desocupados, que son los que más están sufriendo. Entonces nosotros le hicimos una propuesta al Poder Ejecutivo que no deje afuera el salario mínimo nacional. Es decir, que estudie la posibilidad de ubicar alguna enmienda en el salario mínimo nacional. Todos sabemos que el mismo ajusta en el mes de enero, pero que ahora a partir del 1 de julio mueva el salario mínimo nacional de manera de que la cuestión llegue a mucha más gente. Ahora, le genera una preocupación el hecho que este aumento del 2% que usted dice que esa cuenta va a ser percibido recién a partir del mes de agosto? Bueno, seguramente que sí. Nos reafirman que no está mal la consideración que hizo el PCNT de insuficiente. Si yo tuviera que nombrar un grupo musical al respecto de considerar esta propuesta para la situación que está viviendo la gran mayoría de la población, el grupo es Cortijo y su combo, ¿no? ¿Qué le dijo con respecto a la propuesta del salario mínimo nacional? Bueno, que ellos veían ahí alguna dificultad en torno a esa propuesta, pero tomó nota y el Poder Ejecutivo lo va a estudiar y seguramente nos devuelva alguna respuesta, ¿no? Ahora, el presidente ayer fue consultado sobre este planteo de ustedes y dijo que no le llamaba la atención la postura que está manteniendo el PIT-CNT, considera insuficiente y que han mantenido una especie de constante oposición a los anuncios del gobierno, sobre todo en momentos complicados como este. Bueno, nosotros defendemos los intereses de la clase trabajadora que vive de su salario y que no llega a fin de mes, y junto a la clase trabajadora, porque si nos va bien a los trabajadores, le va bien a la gran mayoría. Hay que saber que cualquier movimiento en el salario va directamente a los jubilados. Y hay que saber también que cualquier mejora de quien vive de sus ingresos fijos va para el pequeño comercio en los barrios, la pequeña industria y la pequeña producción agropecuaria, ¿no? Quien protestó permanentemente contra las posturas del PCNT han sido los Maya Oro. Cada uno se ubica en la vida donde piensa que se tiene que ubicar. La verdad, ¿le genera un comentario el hecho de que se ha anunciado que el Poder Ejecutivo en los futuros consejos de salarios no va a tener prácticamente participación? ¿Quizás no haya laudo del gobierno en estos casos? No, eso sería un cambio radical, sustantivo, en la ley de negociación colectiva, que en el sector privado son procesos de negociación tripartita, ¿no? Es decir, habría que, o ellos tendrían que impulsar cambios en la ley o deberían violar abiertamente la normativa, ¿no? Ahí tenían parte de lo que decía Marcelo Abdalá. En relación al tema vinculado también a las propuestas del gobierno, hablamos con el diputado Eduardo Luz de Cabildo Abierto, ya que Cabildo Abierto también había hecho una serie de propuestas respecto al tema precios. Queremos entonces saber qué es lo que piensa Cabildo Abierto de que se apueste, en este caso, por el aumento salarial y las jubilaciones y no por el control de precios. Bueno, Eduardo Luz hace referencia a eso, lo vamos a estar escuchando luego de estos consejos comerciales. El diputado Luz de Cabildo Abierto sorprendió un poco al indicar que la herramienta que plantea el gobierno a través de la calle POU puede llegar a ser mejor o es mejor que la propuesta que hizo su propio sector político, el tema de controlar precios básicos. Porque dijo que los precios son el lenguaje de la economía y que modificar ese lenguaje puede traer problemas. Vamos a escuchar lo que decía Luz. Que el precio es el lenguaje de la economía. En una economía de libre mercado como Uruguay, de competencia abierta, el precio lo fija el mercado. Entonces, si usted limita el precio o toca los precios de un producto que otros hacen, es como que en el lenguaje usted prohibiera determinadas palabras, determinados vocablos, determinada forma de expresarse. Entonces termina desfigurando el lenguaje. Y a mí me parece que el controlador de precios termina desfigurando un sistema económico que es el que nosotros tenemos. Por lo tanto, me parece mejor que haya aumentos a que haya limitación a precios. Además, ahora en toda esta semana anterior estuve en el interior, Paysandú, Salto, Tacuarembó. Y las cadenas de Montevideo tienen precios bastante más altos que los comercios del interior. Entonces, si usted limita los precios o le baja los impuestos a determinados productos, va a ser distinta la canasta familiar en el interior que en Montevideo. Y la prueba está que el Instituto Nacional de Estadística para medir los índices de pobreza tiene distintas cifras según sea el interior o Montevideo. O sea que se necesita más o menos dinero en la capital que en el interior, lo que demuestra que el mercado es diferente. Entonces más vale dar aumento y no tocar los precios. Economistas sostienen que estas medidas fueron tomadas más que nada para mantener la cohesión del gobierno, ¿es así? Bueno, eso habría que preguntarle al presidente. Yo lo que escuché ayer fue que se aumentaban sueldos y jubilaciones. ¿Mueve la aguja esto? Y me parece que es una recuperación de salario, que es lo que se venía reclamando, es decir, a partir del 1 de agosto, ¿no? Sí, a partir del 1 de agosto, y bueno, y el presidente quedó comprometido que en el 23 se iba a recuperar el salario real y iba a haber aumento. Es un compromiso que tiene, vamos a esperar que lo cumpla. Lo que no sé si esto es un adelanto a cuenta del 23 o es algo que se suma adelante a lo que vendrá en el 23. Pero para simplificar, cada vez que se anuncia un aumento de sueldo y jubilaciones, en mi concepto es una buena noticia. En relación a los privados, ¿no queda mucho a la fuerza que tenga cada uno de los sindicatos? Porque obviamente no es lo mismo tener respaldo del ZUNCA o de AEBU que algún sindicato más liviano como puede ser FUESI o la propia AFI, ¿no? Sí, a los privados fue una exhortación, exhortábamos a que hagan. Y ahí va a depender del poder de negociación de los privados. Claramente, los sindicatos más fuertes acá son los públicos. Y los públicos ya con esto le quitó poder de negociación. No hay negociación, va directo al aumento. Recuerdan que nosotros se lo planteábamos esto a José López, ¿no? Vicepresidente de PCNT y secretario general de COFE, de que había legisladores del oficialismo que decían que eso que ellos criticaban, de que no hubiera existido primero una negociación y después hacer el mensaje, que el presidente hiciera el mensaje primero y después llamar a la mesa de los públicos, que se reúne hoy viernes por primera vez, tenía que ver con esa estrategia de decir, bueno, esta es la pauta, esta es la medida de aumento, este es el 2% de aumento que queremos dar, para no tener que negociar con un sindicato tan fuerte. José López, cuando le decíamos esto, nos marcaba que de ser así, en vez de resolver un problema, se estaban comprando un problema. Veremos finalmente si se lo compran o no. Luz hablaba justamente de esa medida que para él llevó adelante el presidente de no querer directamente una negociación con los públicos, sino que en este caso hablar del aumento en sí, de este 2%, y después sí negociar. Gabriela Hoss, representante de la Madre del Cerro, habló con nosotros porque, como se sabe, ayer en la tarde se hizo una nueva movilización frente al anexo del Palacio Legislativo vinculado al proyecto de ley de internación de adictos con voluntad anticipada. Un proyecto de ley que tiene ya media sanción en la Cámara de Diputados, pero que se ha trabado en el Senado, que ha tenido reuniones entre Daniel Radío, presidente de la Junta Nacional de Drogas, que está abiertamente en contra del proyecto, con senadores, por ejemplo, con la senadora Graciela Bianchi, del Partido Nacional. Y también, ustedes también conocen que el Frente Amplio no vota esta iniciativa, por lo tanto, se necesita que toda la coalición multicolor esté de acuerdo para poder, al igual que en diputados, salvar el tema en el Senado y aprobar. Hubo alguna propuesta de que se tratara conjuntamente con el proyecto del Ministerio de Desarrollo Social, de Martín Lema, de internación compulsiva de adictos en situación de calle. Se lo planteamos al ministro, el ministro no lo sabía, y cuando lo supo por nosotros, mandó el mensaje al Parlamento de que no quería que se trataran de forma conjunta su proyecto con este de las Madres del Cerro. Por lo tanto, esa idea de ahorrar tiempo y de tratar las dos iniciativas en una misma acción legislativa en el Senado, para luego solo votar modificaciones en la Cámara de Diputados, no dio resultado a partir de lo que planteaba el ministro Lema. Vamos a escuchar lo que plantea Gabriela Hoss sobre estos asuntos. Pidiendo ayuda para la rehabilitación de nuestros hijos, que como desde el 13 de octubre del año pasado sigue nuestro proyecto en el Senado sin que sea tratado ni puesto en la orden del día, ¿verdad? Hoss, ¿siguen dependiendo de los votos de la coalición de gobierno, ya que el Frente Amplio no da la aprobación? Mira, muchos legisladores que hemos hablado de diferentes partidos nos dan la aprobación, es decir, faltaría el tema más importante, que es que lo pongan en la orden del día para que pueda salir, por lo menos a estudio, ¿no? Como es lo que dicen ellos. La última vez que habíamos hablado contigo marcábamos que había cierta idea de plantear la posibilidad de juntar este proyecto de ley con el que marcaba la internación de las personas adictas en situación de calle que tenía el MIDES o tiene el MIDES Desarrollo, el Ministerio de Desarrollo Social en carpeta. Ahora, el ministro Lema consideró que sería importante que los proyectos fueran por separado y eso podría generar entonces algún tipo de demoras aún más importante. Más allá de la forma de tratarlo aquí en el Parlamento Nacional, lo que apremia es que sea aprobado para tener una herramienta que, como tú has dicho, no, tal vez no conforme en todos sus aspectos, pero es una herramienta para atender una situación urgente. Tal cual como decís, Fabricio, pienso lo mismo que el Lema, los proyectos deberían ser aprobados cada cual a su lado. Sigo refiriendo que pese a que nuestro proyecto, hace 4 años que está a boca de todos los parlamentarios, se están dando estos proyectos y nuevas, que son consultar, es decir, todo lo que se aprobó antes en el MIDES, nosotros fuimos partícipes de lo que estaban haciendo, lo mismo con otros diferentes proyectos que se han presentado. Es decir, yo creo que la importancia de todo esto es que el tema se trate, que se trate la rehabilitación, y no importa de dónde venga, que podamos ayudar más gente de lo que se viene haciendo hasta ahora, porque sinceramente seguimos viendo morir a los hijos, no solamente en la calle, sino en los ajustes de cuenta, en la cárcel. Estos jóvenes de 18, 19 años que están muriendo en la cárcel porque entraron por una rapiña o por un hurto, creo que no merecemos seguir viviendo todas estas situaciones. Las familias traemos a los hijos al mundo para que tengan una vida y no para que se la sigan destrozando, ¿verdad? Esta situación lamentablemente no ha cambiado. La realidad de que o terminan muy lastimados, muertos o en cárcel, esta situación no ha tenido una mejora. ¿No hay lugares de internación? No hay lugares de internación. Seguimos llamando la atención de que el Estado ya viene prometiendo desde el año pasado que para fin de año van a haber más camas en el Portal Amarillo, que va a ser el primer semestre, estamos casi en el mes 5 y el Portal Amarillo y todo lo que se planteó todavía sigue en el veremos. Vemos también que hay una importante movida en las juntas departamentales, en Tacuarembó, en Durazno. Ojalá que todo eso se siga predicando y que sea en todo el país, que se puedan crear lugares de rehabilitación, como está logrando Tacuarembó, que está haciendo una movida muy importante con la Junta Departamental. Por último, Gabriela, en relación al tema y volviendo a la bancada del oficialismo, ¿Creen que puede tener algún peso esa demora, lo que ha salido, la campaña que ha hecho el presidente de la Junta Nacional de Droga, Daniel Radío, hombre de gobierno actual, en relación a criticar el proyecto? Creemos que no, digo, ya estas contras las hemos tenido ya desde hace mucho tiempo, recordando a Galo, que también es uno de los que ha puesto las trabas en este proyecto, sin darse cuenta que lo que este proyecto tiene que, su finalidad es ser una herramienta más. Acá no decimos que esto sea lo único que se va a hacer, estamos diciendo que esto va a ser una herramienta más para que se pueda trabajar en conjunto con todos los otros proyectos y las ideas que hay, ¿verdad? La reducción de daños, como se sigue aplicando, ha creado más daño del que tenemos hasta ahora y siguen con las mismas políticas sin querer ver que hay otras modalidades que puedan servir mucho mejor. ¿Qué pasó en la Junta Departamental de Montevideo? Les contamos luego de la pausa. La Junta Departamental finalmente no dio los votos para que el fideicomiso que pedía la Intendencia, el préstamo en realidad que pedía la Intendencia al Banco Interamericano de Desarrollo, fuese aprobado. Hablé de fideicomiso porque en realidad hay otros préstamos privados que también hay que ponerlo en contexto. Préstamos que han pedido intendencias a respecto a temas vinculados al accionar de cada una de las comunas y que tampoco han salido. No es el único la Intendencia Municipal de Montevideo. También el de la Intendencia de Rocha, del Blanco Alejo Umpierres, no salió porque el Frente Amplio no dio los votos. Y tampoco se trató el de Río Negro, de Omar Lafluf, porque tampoco el Frente Amplio daba los votos. Entonces, es verdad que uno salió, que fue el de Yamandú Orsi, por aquello de la viveza criolla o la viveza política, de conseguir un edil allí que le votara el pedido del préstamo, el fideicomiso, en este caso sí, el de Canelones, pero hay tres que no han salido. Es de la Intendencia de Montevideo, porque la coalición multicolor, salvo Ciudadanos, votó en contra. El de Rocha, de Alejo Umpierres, porque el Frente Amplio votó en contra. Y el de Río Negro, que no, al no tener los votos, ni siquiera ha ido a la mesa de trabajo. ¿Recuerdan el año pasado, cuando hubo conferencia en el Parlamento Nacional de los intendentes? Me acuerdo que la Fluf salió vía virtual y el intendente Alejo Umpierres de Rocha estuvo de forma presencial en la antesala de la Cámara de Senadores. Lo concreto es que, más allá del tema político y la pulsera política, que tampoco no se puede borrar en esta situación, porque ayer, sobre todo Martín Nessi de Frente Amplio, cuando Edil Rodríguez del Partido Nacional decía, bueno, a mí no me genera confianza la intendenta Cose, Nessi decía, la confianza a Cose se la ganó en la elección departamental, la confianza de la gente, y la puede perder en el 2025, cuando haya otra elección, ya sea ella o la fuerza política Frente Amplio, no la confianza de tal o cual edil. En la democracia representativa, quien está a cargo, quien consigue los votos, es quien representa a todos, no solamente el partido político. Por ese lado hubo críticas, también hubo críticas respecto a que se dejaban cosas para hacer, sobre todo por el acompañamiento que hubo del gremio de recicladores de UCRUS, que estuvo en las barras, y que Martín Nessi hacía referencia a algunos de los carteles que había puesto en las distintas movilizaciones en la UCRUS, entre ellas no queremos vivir en la mierda, y hacía referencia justamente a esto el edil del MVP. Lo que se ha podido avanzar, y eso contiene dos elementos, es lo que podemos acordar con nuestro lado de los partidos, lo que se puede conversar con la gente y lo que efectivamente puede hacer la Intendencia de Montevideo en términos de esfuerzos presupuestales, porque todos sabemos que el Estado uruguayo y que la Intendencia de Montevideo no tiene rubros económicos infinitos. Ojalá nosotros pudiéramos terminar de un plumazo hacer todo el saneamiento de Montevideo. Pero no, los recursos son limitados, tenemos que acceder también a un organismo internacional y tenemos que planificarnos un plan que en definitiva va hacia 2030. Y todo lo que no se concrete ahora es un atraso en esa mirada hacia 2030. ¿Qué queremos decir con esto? A ver, se habían planteado y están en el programa inicial saneamiento para Casabó Norte, perdón, para Casabó, saneamiento para Cerro Norte, mantenimiento de la red Arteaga, drenaje del arroyo Mataperros, en el área de limpieza. Es cierto que está un componente importante en el área de limpieza, pero que nosotros lo creemos necesario, porque en definitiva la infraestructura de limpieza de mejora la calidad de residuos, que además va en línea con el programa nacional de residuos que plantea el propio Ministerio de Medio Ambiente y que el Ministro de Medio Ambiente obviamente apoya este proyecto. Y hay también, ¿por qué no lo vamos a decir? Hay también bienes de los que algunos compañeros en esta sala han llamado bienes fungibles, que puede leerse según una interpretación que son bienes que están separados del resto, que no tienen nada que ver, o que caducarían en 5 años. Nosotros creemos que esa lectura no es correcta. Primero, no es una lectura correcta separar la recolección de residuos del sistema de saneamiento. Creemos que hay un paquete global y creemos que todo está apuntado a mejorar la calidad de vida de la gente. Porque en definitiva aquí también se ha puesto muchas veces como elemento de definición si vamos a dar una mano a tal gestión o no vamos a dar una mano a tal gestión, o si vamos a favorecer la figura de tal intendenta o si no vamos a favorecer la figura de tal intendenta. Aquí, por lo menos este edil que les habla y los ediles de la bancada de Frente Amplio, no hemos pensado en favorecer una figura pública, ¿no? Aquí lo que estamos pensando es en ver cómo hacemos mejor y cómo mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y acá hay un montón de gente que, lamentablemente hoy, en pleno siglo XXI, tienen que seguir viviendo de la basura. Y no lo voy a decir de forma delicada de la recolección de residuos, no. Tienen que seguir viviendo y ver cómo busca dentro de la basura para poder vivir, para poder pagar la olla día a día. Y esa situación se ha agravado en estos últimos tiempos. Y no decoro esas palabras porque cuando hablamos de basura, o cuando hablamos, y la voy a usar la palabra, como algunos vecinos ponían en algún pasacalle, queremos dejar de vivir a la mierda, y perdón incluso esa expresión, pero fue la expresión que algunos vecinos utilizaron. Ahí recibí aplausos en ESI de quienes estaban allí, obviamente la observación de la presidenta de la Junta Departamental de que no hicieran expresiones desde las barras. Edil del Frente Amplio se marcaba el tema de la defensa de la pública felicidad, que fue una de las palabras que generó conflicto, porque después varios ediles más decían que la pública felicidad no era solo del Frente Amplio o solo del edil Nessi. Después Nessi pidió que por la vía de la aclaración y manifestó que en realidad no quería decir que él solamente estaba en la búsqueda de la pública felicidad, que sabía que otros sectores políticos y ediles también lo estaban intentando de distintas formas llegar a esa pública felicidad. Finalmente, como decíamos, no salió de préstamo. Y el Partido Nacional, a través del edil Javier Barrios Bove, lo explicaba de esta forma, las razones por las cuales no votaban. ¿Y saben qué pasa? Que esos bienes, los contenedores y los camiones, no duran más de 5 años. Por eso que si uno va a poner un préstamo en plaza y uno compra un camión o un auto, no se lo financian en más de 5 años. Pero además, a la prueba está. Ellis compró contenedores, compró y pagó. Ahora COSE quiere comprar camiones y contenedores sin poner un solo peso. Sí, sin poner un solo peso, porque no va a pagar, esta administración no va a pagar el préstamo. Porque el préstamo tiene 6 años de gracia. Entonces es muy fácil, yo compro un auto, compro un camión y no pago un peso. Y lo peor, lo va a pagar la administración que viene, que además va a tener que comprar camiones porque los actuales van a estar destruidos. Entonces es muy fácil comprar sin un peso. Por eso es que esta administración decidió sacar recursos de saneamiento para comprar sin un peso bienes en limpieza. Y en la herencia lo va a dejar a la administración siguiente. Quien gane en 2025 va a tener que pagar los camiones que no pagó COSE y los nuevos que va a tener que comprar. En cuanto a los contenedores pasa lo mismo. Se compran por quinquenio. La última administración compró 8.000 contenedores. Y habrá que volver a comprar contenedores. Basta ir por Felipe Cardoso, al costado de la plan del sitio de inspección final, y ver el cementerio de contenedores que hay. Sí, un cementerio de contenedores. Y tengamos presente que hay 2 millones de dólares tirados. Cada contenedor... Perdón, millones de euros tirados. Cada contenedor sale aproximadamente 1.100 euros. ¿Y saben por qué están tirados ahí? Por la falta de mantenimiento, por la falta de cuidado, por la falta de limpieza. Los contenedores en Montevideo no se limpian. Recordemos que en 2012 Ana Liguera compró 6 camiones de lavacontenedores a $287.000 cada uno. No se pudieron usar. Mira, esos camiones que se compraron en el 2012, ¿saben cuántos kilómetros tienen recorrido? ¿Cuánto han venido por delante de la ciudad? 24.000 kilómetros. Apenas 24.000 kilómetros. ¿Por qué? Porque no funcionaron. Y allí tenía entonces la discusión que se dio, y como ustedes saben, la intendenta Carolina Cose anunció que en 9 días, ya que ayer eran 10, hoy son 9, estará dando cuenta de un plan B para la atención de la limpieza y del saneamiento con recursos propios. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.